Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. La conocida Madre Teresa de Calcuta cuenta que tuvo un despertar al que definió como una llamada dentro de una llamada. En el libro Madre Teresa de Calcuta, Más allá de la imagen, se dice: ocurrió así, le dijo al padre Julian Henry, su consejero espiritual. Cuando iba hacia Darjeeling en tren, de pronto oí la voz de Dios. El padre Henry le preguntó cómo había podido oír su voz por encima del traqueteo del tren, y ella respondió con una sonrisa. Estaba segura de que era la voz de Dios. Era evidente que Él me llamaba. El mensaje era muy claro. Debo abandonar el convento para ayudar a los pobres y vivir con ellos. Era una orden, algo que debía hacer, algo definitivo. Sabía dónde debía estar, pero no sabía cómo llegar. Desde entonces, la Madre Teresa ha repetido una y otra vez sobre su cambio de rumbo. Fue obra de Dios, no mía. Lo más importante de esto es su insistencia. Era obra de Dios. Y yo sabía que el mundo se beneficiaría. Al examinar lo que más tarde se convertiría en un mito, este hecho adquiere una enorme importancia. Pensemos nosotros que el despertar solidario de esta mujer que decidió dejar su congregación arriesgándolo todo, fue un nuevo llamado de Jesús a ser su discípula, para estar con él y enviarla a evangelizar a los pobres. También a nosotros nos regala una vocación y una misión. Somos sus apóstoles en nuestros ambientes. La vocación recibida para estar con Él y la misión de enviarnos a evangelizar debe ser para los cristianos una realidad medular. Sintonizamos su llamado en la oración. El padre Juan Esquerda Bifet dice: la intimidad con Cristo es uno de los aspectos de esta contemplación del apóstol. Para anunciar las bienaventuranzas y el mandamiento del amor, el apóstol necesita haber llegado a esa unidad de vida que es una disponibilidad habitual, como la caridad del buen pastor. Si nosotros lo escuchamos en el silencio orante, percibimos que nos envía señales que hay que discernir con la ayuda de los hermanos. Nos da también la misión de ir de dos en dos para construir la nueva civilización del amor, alejándonos del individualismo. Como la Beata Madre Teresa, estamos invitados a encarnar en nuestra peregrinación la compasión por los que sufren. Si permanecemos dormidos interiormente, nos dejaremos conducir por los criterios posmodernos cerrados. Estos son los que nos apartan de los angustiados, los que no tienen belleza física, los que sufren, y nos limitan a nuestras preocupaciones, que a veces son nimiedades comparadas con lo que otros necesitan para vivir dignamente. En cambio, si intentamos abrirnos, comprobaremos que haciendo el bien a los caminantes, construimos un ambiente más beneficioso y disfrutaremos la alegría de vivir. Procuremos empeñar todo al servicio del Señor como discípulos y misioneros. Como decía la Madre Teresa de Calcuta, somos pequeños instrumentos, pero muchos pequeños instrumentos en las manos de Dios pueden hacer milagros. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.